Rim. Cerros me vine al llano con mis cuecas y mis tonadas. De los cerros me vine al llano con mis cuecas y mis tonadas. Y la serenata que allá en el pago cantaba alegre de madrugada. Y la serenata que allá en el pago cantaba alegre de madrugada. Y cantando seguí mi vida sin poder encontrar la calma. Cuando se ha querido jamás se olvida, cuyana linda dueña de mi alma. Cuando se ha querido jamás se olvida, cuyana linda dueña de mi alma. Esperame, Donosa, que y volver a Mendoza, para que la vida feliz pasemos y la miremos color de rosa. Y la de los cerros la más hermosa, por eso vuelvo a Mendoza. Los recuerdos me van arreando, veo al fondo la cordillera. Los hilos de plata que van bajando le están cantando a la primavera. Los hilos de plata que van bajando le están cantando a la primavera. Fondo blanco y azul celeste es bandera de nieve y cielo, donde se destaca la real belleza de la cuyana y de su suelo. Donde se destaca la real belleza de la cuyana y de su suelo. Esperame, Donosa, que y volver a Mendoza, para que la vida feliz pasemos y la miremos color de rosa. Y la de los cerros la más hermosa, por eso voy.